privado de la libertad. Y las palmas, yeah. Hoy vine a visitarte, amigo mío, pero no eras vos. Te encuentro triste y frío, como que te has perdido, ¿qué es lo que te pasó? Esa mañana cruenta que saliste sin rumbo y te hizo pasar, marcando tu destino hacia un oscuro frío que te iba a marcar. Y hoy estás encerrado por ese gran pecado y no aguantas más, dice. Y estás privado de tu libertad, y estás privado pero no estás muerto. Debes ser fuerte y tienes que luchar, porque el amor le gana así al sufrimiento. Y estás privado de tu libertad, estás privado pero no estás muerto. Debes ser fuerte y tienes que luchar, porque el amor le gana así al sufrimiento. Para el callo, para el pata y la pata, ahí va, para los chicos de barrio chino, para el cheto, para el topo, para Martín de barrio color. Estás privado, pero no estás muerto, amigo. Te traje algunas fotos que son de tu familia y de tu mamá, de tu pequeño hijo que tanto ha crecido y muy grande está. Ellos esperan verte de nuevo en el camino de tu libertad. Págalo tus errores, haz una nueva vida, te dedicarás. Ya, te queda poco tiempo y esa maldita condena se terminará. Dice, estás privado de tu libertad, estás privado pero no estás muerto. Debes ser fuerte y tenés que luchar, porque el amor le gana así al sufrimiento. Estás privado de tu libertad, estás privado pero no estás muerto. Debes ser fuerte y tenés que luchar, porque el amor le gana así al sufrimiento. Sí, a ti te hablo, privado de la libertad, porque sé que sufres y mucho. Y si estás allá adentro es porque está pagando la puta condena. Saldrás de ahí y buscarás una nueva vida. Seguro, estás privado de tu libertad, estás privado pero no estás muerto. Debes ser fuerte y tenés que luchar, porque la voz le gana así al sufrimiento. Estás privado de tu libertad, estás privado de tu libertad. Para el torito y la garza y va.